si a mi novia 10 años de plazo, como yo necesito 10 años para enamorar. Como yo le puse a mi novia 10 años de plazo, como yo necesito 10 años para enamorar. Entre mi novia y mi suegra, viejas descaradas me hicieron pandilla. Me quitaron el plazo y me echaron a volar. Y entre mi novia y mi suegra, viejas descaradas me hicieron pandilla. Me quitaron el plazo y me echaron a volar. Que viva mi novia, que viva mi suegra, lo dice Joselito. Yo las quiero mucho, pero de lejito. Que viva diciembre, que viva año nuevo, lo dice Joselito. Que siga la parranda, yo me quedo solterito. Aburrida le dijo a mi suegra, es cierto que un plazo tan largo no se puede aguantar. Como ya mi novia aburrida le dijo a mi suegra, es cierto que un plazo tan largo no se puede aguantar. Y entre mi novia y mi suegra, viejas descaradas me hicieron pandilla. Me quitaron el plazo y me echaron a volar. Y entre mi novia y mi suegra, viejas descaradas me hicieron pandilla. Me quitaron el plazo y me echaron a volar. Que viva mi novia, que viva mi suegra, lo dice Joselito. Yo las quiero mucho, pero de lejito. Que viva diciembre, que viva año nuevo, lo dice Joselito. Que siga la parranda, yo me quedo solterito.